entramos en razón. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate. Que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. No seas subnormal. Actúa como sociedad. No satures. Ahora, jolín, que no se me oía, no se me oía por ahí. Este micrófono me tiene frito y muerto y matado a veces. Bueno, pues como decía, buenas tardes a todos. Por aquí vamos a tener una tarde de charlita por ahí, pero eso dentro de un poquitín. Porque primero vamos a saludar a David, que es el que nos va a dirigir hoy las pautas que tenemos que seguir. Buenas tardes, David. Muy buenas tardes a todos. Y de Royal Flash está con nosotros para hacer una entrevistita y conocerles un poquito más. Ajá. Bueno, pues vamos a hacer esa presentación que tenemos preparada para ellos y luego ya los saludamos. ¿Te parece, David? Perfecto, vamos. Pues vamos allá. Días como estos, días de los del mundo más allá de nuestras ventanas, también está afectado por el encierro y la monotonía. Días en los que nos encontramos atrapados entre nuestras cuatro paredes y aunque no nos falta la libertad, sí que estamos sedientos de aire. De Royal Flash cantamos en nombre de los que estamos enamorados de la vida y su adrenalina. Si te cuesta respirar en estos duros momentos, te damos nuestro aire. Bueno, pues ahí estaba sonando un trocito de tema. No sé si lo habéis oído vosotros, porque la verdad que pasaros el audio lo tengo un poco complicado. Bueno, yo he tenido que poner la radio, no te digo más. No me extraña. No estamos en el estudio, no tenemos los medios que tenemos allí, ni mucho menos. Tenemos los medios que tenemos en casa y ya está. Así que, bueno, David, pues preséntanos aquí a estos chicos. Bueno, pues ellos son de Royal Flash. Más que yo creo que deberemos conocerlo nosotros. De su misma voz, que se presenten a nuestros oyentes y que nos cuenten un poquito, así de principio, pues un poco su trayectoria musical, sobre todo como personas, como músicos, y luego cómo se engendró el grupo, por así decirlo, y ya pues seguimos un poquito, ya una vez conociéndonos y rompiendo un poco el hielo, pues vamos conociéndonos y haciéndole pues unas preguntitas que yo creo son interesantes de ese nuevo trabajo que van a sacar ya mismo. Genial, chicos, muchísimas gracias lo primero por tenernos en estos días tan extraños. Gracias por darnos voz a los artistas, que la verdad es que más que nunca la necesitamos. Yo soy Miguel Ángel y mi compañero es Jaime. Yo soy Jaime Iniesta, aquí estamos, Miguel Ángel y yo, y encantados de estar con vosotros. Desde luego. Y bueno, respondiendo ya un poco en el tema, la verdad que nuestro andadura musical, por así decirlo, sobre todo la de Jaime y mía, van bastante a la par, ¿no? Pues somos amigos desde primaria prácticamente, y pues siempre lo que le ha gustado a uno, pues le ha gustado al otro, ¿no? Y pues un día cayó en nuestras manos una guitarra y pues obviamente esos discos de Zeppelin y de Pink Floyd, ¿no? Que cuando es lo primero que escuchas dices, Dios mío de mi vida, o sea, acabo de renacer. Y así empezó todo, sobre todo con el tema Royal Flush, que es un poco un proyecto que está pues abocado, ¿no? al mega rock este que no queremos que se vaya, ¿no? La verdad que así fue como comenzó un poquito todo. 2014, hablamos del año 2014, ¿no? Sí, como Royal empezó, pues es que vamos, pero sabes tú mejor que yo, porque yo la verdad que me pongo a echar cuentas y digo, uy, madre mía, cuántos años han pasado. Habéis sido muy cuidadosos en el detalle de sacar cada trabajo, tanto los LPs como los EPs, cada dos años, ¿no? 2014, 2016, 2018 y ahora 2020. Más o menos, sí. Un año trabajando y un año de concierto. Exactamente. Y hemos intentado cuidar eso, y es que además también, ya sabes que un disco tiene una serie de gastos y de historias que bueno, pues que hay que asumir. Ojalá poder sacar un disco cada tres meses, ¿no? Claro. Pero sí, hemos tenido un poquito esa historia. En realidad, llevamos tocando más tiempo juntos, claro, como dice Miguel. Se nos ha ido. Jaime está congelado. Jaime se para. Congelado desde entonces. Decía que llevábamos más tiempo tocando juntos, pero que con Royal Flush desde entonces, más o menos. Eso habéis sacado en el 2014, perdonad por mi castellano, pero ahora vais a flipar, con mi inglés. 2014, un EP, Física and Electrical. 2016, el LP Hysteria. 2018, un EP, Mother Your Affairs. Ahora en el 2020 La Pasión, ahí sí que se me da bien decirlo, La Pasión. ¿Hay una evolución o un cambio entre estos cuatro trabajos, o sois fieles a vuestro estilo de los comienzos? Realmente yo creo que estamos siendo fieles a nuestra esencia, ¿no? El resto ya es música, ¿no? Es una manera quizá de interpretar esa esencia en cada momento que estés viviendo, ¿no? Pero realmente, aunque ha habido obviamente pues una evolución en influencias, ¿no? Pues como te digo, pues empezó todo con Zeppelin y Pink Floyd, pues luego nos encontramos con Tame Impala, ¿no? Pues luego nos encontramos con que en nuestro país hacían una música de una calidad increíble, ¿no? La esencia siempre ha sido que fuera todo muy muy directo, muy muy sentido y con mucho sudor. No sé si habremos coincidido alguna vez en algún concierto. Cuando acabe toda esta mierda estáis súper invitados al primer concierto que demos, pero damos el 1000%. Nos autoinvitamos. Siempre que sí. En los estudios nos gusta luego comprobar todo eso, porque veréis, en los programas tenemos la gran suerte que dentro de los estudios de Revi Rock, en lo que es la emisora Revi Radio, tenemos unos estudios bastante buenos, en el sentido de que tenemos batería, tenemos electrónica, guitarras, tenemos micrófonos de ambiente, o sea, tenemos un estudio muy bueno para hacer acústicos y eléctricos. Entonces, aparte, por supuesto, de estar invitados, siempre que viene algún músico al programa, nos gusta que nos deleite, nos regale una canción en forma de, un regalo en forma de acústico. La verdad es que es impresionante, pero todavía más allá, como decís, cada vez que vamos a un concierto, ¿no? Han venido muchos grupos y es alucinante, el cambio que dais es brutal. O sea, claro, una guitarra que os vemos ahí cantar lo que podéis con una guitarra y voz, y luego veros a todo el grupo componente, como decir, cantando, saltando. Lo de gritar está bien, ¿eh? Lo de gritar no pasa nada, nosotros lo hemos dicho. Gritamos el público, y eso hace y eso es la esencia, ¿no? Al final nos encanta que vengáis a los estudios, porque luego esto ya no es que nos invitéis a nosotros, sino que si acaso no llegara la ocasión, ya intentaremos sacar una entradita para ir a veros en cuando todo esto termine. Estáis luego invitados. Nosotros además que somos un grupo muy de directo, entonces siempre, si normalmente dices que se suele flipar, a mí también me pasa con muchas bandas, en nuestro caso yo creo que todavía más, ¿no? Porque como dice Miguel, somos muy de sudar, muy de volvernos locos, y todo eso está muy relacionado en, al final, en la pasión, ¿no? Que es este proyecto que tenemos, que hemos tenido que paralizar un poco por todo el tema que nos tiene de todos en casa, ¿no? Y que está ahí, que esperamos que pueda salir este año, vamos, estamos casi seguros que sí, y que bueno, del cual ya hemos adelantado cositas, pero vamos, la pasión, el título al final y el estilo musical, como hablabas, tiene todo un poco que ver en eso, en lo que, cómo nos volcamos en la música y en sentirlo, ¿no? Veo el cambio de inglés a castellano, porque los otros tres trabajos he visto que el título por lo menos es inglés y alguna también está en inglés, pero veo ahora este cambio, ¿no? De en el idioma, para mí de lujo, ¿sabes? Porque lo entiendo mejor, pero ¿qué cambio? Mira, yo te digo que también me entiendo mejor ahora cantando, así que hemos salido ganando todos. Más, ¿no? En tu lengua. Claro, a ver, el cambio ha sido, o sea, de cara al producto, genial, obviamente, ¿no? Porque, pues, al fin y al cabo estamos en España, provincia de Europa, que aún así se habla español, ¿no? Y sabemos mucha gente inglés, pero aún así, para que un mensaje te cale, también después de 7 años de estudios psicológicos, hemos decidido que tiene que estar en tu lengua materna. Con lo cual, yo creo que quizá por el mensaje ha sido gran parte del cambio. A mí me encanta cantar, y me encanta cantar en inglés, el rock and roll de nuestros padres, como lo llamamos, ¿no? Y pues al fin y al cabo todo nuestro repertorio está en inglés, y a mí me ha costado personalmente todo esto, lo respondo. Me ha costado bastante, sobre todo, cambiar no te voy a decir el rollo, ¿no? Pero toda el tema de la fonética y todo eso es muy bestia como cambia. El español es bellísimo y tiene una cantidad de palabras increíbles, pero el inglés es el idioma del rock and roll. Con lo cual, eso es una cosa que se tiene siempre en la cabeza. Que luego, al fin y al cabo, lo que hay que hacer es lo que a uno le gusta. Y así es en lo que nos encontramos. Yo creo que al final, si haces algo que te gusta y das todo de ti, todo tu arte, en cualquier idioma, al final eso se va a percibir en el público y en la gente que os escucha. Porque yo recuerdo, cuando era más canijo, los temas que había, como tú dices, de nuestros padres en inglés, y yo no me enteraba de nada, pero me encantaba. Entonces, eso quiere decir que, claro, que aunque la letra no la entiendas, hay algo de sentimiento que te hace volver a escucharla y tenerla para ti para siempre, ¿no? La música es algo súper universal, ¿no? Es una de las cosas que nos ha unido a la humanidad, de hablemos lo que hablemos, de toda la historia. Pero bueno, también se escribe más fácil, ¿no? Te expresas un poco mejor en tu lengua materna. Ha sido un cambio, desde luego, para nosotros también, pero nos está gustando. Así que a ver si ahora pasa igual a vosotros. Bueno, tenemos ya el primer single, Aire, y es un videoclip que precisamente, cuando me lo pasó Silvia, os puedo decir que la sensación mía fue de coger la puerta y largarme. O sea, me dio un subidón. O sea, en estos tiempos que corren, no es verdad, en estos tiempos que corren, que estamos todos aquí apiñados en casa, del sofá al frigorífico, del frigorífico a la cama. Otra cosa. Pasando algún control que otro en el pasillo, antialcohol. Exactamente. Y escuchas esos temas tan movidos, tan fuertes, dices, joder, yo en mi casa esto no lo puedo hacer. Lo puedo hacer, pero como que no. Me encantaría, o sea, da pie a eso, ¿no? A saltar, a cantar, a disfrutar, ¿no? Y yo quería, sobre este tema, preguntaros cómo ha sido la respuesta de los fans o de las personas o de la crítica en este sentido, de este tema de Aire. Dale, tú, si quieres. Ha sido una respuesta buena. Hemos tenido mucho feedback, ¿no? Hemos tenido muchos comentarios, mucha gente. Porque también para nosotros era un poco probar, ¿no? A ver qué pasaba en castellano. Y hemos sentido que la gente le ha gustado bastante. Un poco el problema ahora es que no podemos salir a tocarlo, no podemos defenderlo por ahí, no podemos mostrar mucho más que la canción, el videoclip y lo que se hace a través de los medios, que está muy bien, ¿no? Pero nos falta un poquito eso, pero creemos que a la gente le está gustando y vamos a seguir, porque ya vienen, dentro de poco vienen nuevas cosas, o sea que... Sí, por eso ya tenemos en la parrilla de salida otro single, La Pasión, de La Pasión, llamado El Baile. Y también el videoclip, ¿no? Que creo que también lo presentáis este mes que viene. ¿Cómo va a ser esa presentación? ¿Cómo estamos ahora en cuarentena? Pues vía telemática, como dirían en el Congreso. Mm-hmm. Va a ser... Sí, no, la... sí, va a salir nueva música y la vamos a presentar de... Vamos a ver, tenemos mucho tiempo libre todos y le damos al coco mogollón. Así que pensamos pues que no es mala época, lo digo siempre, pero el que no haya fútbol también es un componente para los aférrimos de la música que vemos las salas vacías y tocamos para salas vacías algunas veces. Dices tú, joder, tal, es buen momento, ¿no? Va a salir todo de una manera muy creativa. Vale, sí. Va a ser todo muy muy participativo también, pues un poco coger el desparpajo que tenemos y que siempre lo hemos mostrado encima del escenario y eso está genial, pero ahora pues también intentar llegar un poco a las casas de la gente de este modo. Bueno, la verdad es que sí que es un poco complicado en esta situación el poder hacer una presentación, pero bueno, están todos los artistas igual, claro. Como tú bien dices, no hay fútbol, pero ahora nos hemos dado cuenta de toda la cultura, la importancia que tiene, ¿no? Entretenimiento. Siempre decimos que la música nos acompaña desde el vientre materno, ¿no? Con los latidos del corazón. Empieza así. Hasta en una residencia de ancianos, en nuestros últimos días, también hay música, ¿no? Siempre hay música en nuestra vida. Y ahora, en estos momentos que son tan necesarios, ¿no? De entretenimiento y de escuchar y de... Bueno, pues llorar o reírte o saltar a bailar. Creo que la música nos estamos dando cuenta todavía que cobra muchísima más importancia, ¿no? De lo que sabíamos, todos lo sabíamos, pero ahora todavía más, ¿no? Y ahora nos damos cuenta a todos, ¿no? Uh-huh. Y además se viene un mal momento para el sector, sí. Para la industria. Ya está aquí, vamos. Ya ha llegado el mal momento, así que ahora es cuando más que nunca hay que apoyarnos un poquito. Hombre, yo creo que al final yo creo que todo esto nos hace, ojalá no se nos olviden estas cosas, ¿no? Para poder empujar y apoyar a todas las personas que estáis haciendo algo por los demás, ¿no? Porque los médicos y los enfermeros, digamos que son los que están en la punta del iceberg, porque son los que nos curan y nos cuidan. Pero luego de ahí hay mucha gente, ¿no? Que gracias a vosotros, en este caso, gente poeta que está a través de las redes sociales contando poemas y demás, yo creo que es muy importante. Ojalá que no se nos olvide esto para poder aprender de nuestros errores y participar más en esos conciertos, como decís, de esas salas vacías, que algunas veces pues te da hasta grima salir al escenario. Quería preguntaros, porque lleváis poco tiempo en la música, no demasiado poco, ¿no? Pero bueno, yo me refiero a esos momentos, porque claro... Como tú bien decías, Miguel, una guitarra, voz, con Jaime cantando y tal, no sé qué. Pero el hacer un videoclip, yo creo que aparte de divertido, tiene que ser una experiencia brutal, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. De todos modos, tenemos ya en cierto modo el culo bastante pelado, hablando mal y prontísimo, ¿vale? Llevamos ya 300 y pico conciertos en la mochila, hemos estado en 3 países, hemos estado en Canadá, hemos visto, diría chicos, que casi de todo. Dentro de 20 años nos juntaremos y te diré, mira, no tenía ni puta idea, seguramente pase eso. Pero la verdad que el rollo del videoclip es... Hemos grabado ya unos cuantos, ¿no? Pero siempre como que se coge con una ilusión increíble, ¿no? De que ese día, pues todas las ideas que cada uno tiene en su cabeza, con unos colores, con unas atmósferas, ¿no? Pues luego al final se acaban materializando, ¿no? Y la verdad es que son días de bastante nervios, bastante curro. Nosotros, pues al fin y al cabo, que somos la banda, que tenemos que salir ahí cantando tal y de buen rollo... Pues obviamente no, ¿sabes? Pregúntaselo al director de fotografía, por ejemplo, que ese seguramente sí te dirá cómo se lo pasaría el videoclip. Nosotros, sí. Pero para nosotros la verdad es que es una experiencia muy, pues, que estamos viviendo esa experiencia, ¿no? En ese momento, ¿no? Y la verdad es que es genial. Por ejemplo, el último este de aire fue brutal porque así, anécdota rápida, había una máquina de estas, una recreativa que tenía todas las videoconsolas de toda la historia y nos la tuvieron que apagar en plan de malas maneras, en plan de chicos, por favor, estamos trabajando, dejar ya la maquinita, por favor. Bueno, no, lógicamente, debido a esta... Perdona. Mucho vicio, digo, de maquinita. Sí, sí, sí. A todo lo que dice. Decía esto, ¿no? Que lógicamente debido a esta situación se están haciendo muchos conciertos online. ¿Qué os parece de todo esto que están haciendo los artistas? Bueno, es que no hay otra manera de darse difusión, ¿no? ¿Pero os parece buena idea? ¿O creéis que las nuevas tecnologías están ahora en auge o son más amigas nuestras? A mí me parece una idea buena. O sea, quiero decir que la persona que decide hacer un concierto gratis a su gente, su fan, su quien sea, ¿no? Parece que siempre es algo bueno, que es positivo y que está... No lo voy a criticar, ni mucho menos. A mí lo que me parece mal, y es una faena, es el tema de que al final estemos todos los artistas haciendo, o casi todos, conciertos cuando no estamos perdiendo ningún tipo de ingreso por ellos. Hemos tocado nosotros en muchas ocasiones gratuitamente, no quiero decir que no, pero me da pena ver al sector entero así. Entonces sí que se están haciendo por ahí, por alguna esquinilla del mapa, se están haciendo cosas en las que los artistas pueden cobrar, ¿no? Pero yo creo que es una especie también de labor social que está llevando muchos músicos y que es de aplaudir, eso desde luego. La pena que me da es verlo así, el panorama. Tenemos la suerte, eso sí, de que tenemos ahora pantallas e internet. Si no, hubiera pasado hace 100 años, no hubiéramos podido tocar más que desde el balcón, ¿no? Yo puedo decir que a nosotros nos han llegado informaciones de algún grupo que ha hecho algún concierto en streaming o en Facebook Live, o no sé exactamente de dónde lo han hecho. Lo que sí que han dicho que si alguien quería apoyar a ese grupo mientras hacía el concierto, pues en hacerles donativos y tal. Y sorprendentemente han sacado más dinero con esos donativos que en un concierto. Me lo creo, porque la gente es muy solidaria luego. Sí, sí. Sí. Aparte de ser solidario y darnos cuenta de que la música es arte y nos está acompañando todos los días, dime tú a mí qué hacemos con el dinero. Si es que yo no me lo puedo gastar en el bar. Tú ni nadie. Concierto, pues sí. Es una opción, ¿no? Yo creo que es una opción buena y bueno, pues si la gente se atreve a donar, que eso es, también a veces es complicado, ¿no? Pero, sí. Por ejemplo, no recuerdo si fue el año pasado, en 2019 o 2018, no estoy seguro. Lujuria estuvo haciendo conciertos por distintas salas y el precio era la voluntad, ¿no? Y eso también lo hemos visto. Y sacaron beneficio, vamos, que no salieron perdiendo, por lo menos, ¿no? Que, bueno, estáis con el director de programa de Salsa Roxa, que es Bernie. Estamos haciendo un especial Quédate en Casa entre todos los compañeros de 7 a 8, de lunes a viernes, y en la parrilla de contenidos, pues hay programas grabados y este en particular pues también se va a grabar y se va a emitir en diferentes horas a lo largo del día, en toda la semana. Él es, como os digo, el director de su programa de Salsa Roxa, que habla mucho de videos y contestas. Y bueno, yo tengo un programa los viernes que se llama ¿Y por qué no? Dentro del programa, pues aparte de tener varias secciones y demás, tenemos una cosa que nos encanta y son una sección que se llama preguntas de músicos para músicos. Y quiere decirse que nosotros, los locutores o directores de programa, nos gusta mucho preguntar cosas nuevas, pero es muy difícil, porque si ya habéis sacado un trabajo, lo normal que es un poco la historia de ese trabajo, de esa canción, del por qué, ¿no? Pero es verdad que nos hemos adelantado un poco a todo eso. Y os hemos pedido a vosotros, los músicos, que nos digáis preguntas que nunca os han hecho y que os gustaría que os hicieran, ¿no? Yo tengo aquí unas cuantas, si no os importa, y las respondéis rápido porque si no se nos va el tiempo. Y luego, si podéis, me podéis dejar una pregunta para que yo se la vuelva a hacer a otro grupo. Vale. Venga. Estas son preguntas de músicos para músicos. Esta no he hecho yo ninguna pregunta. O sea, hay de todo, desde preguntas que yo no entiendo. Claro que tiene peligro, ¿eh? Que puedo entender. Pero bueno, son graciosas porque al final son... Bueno, graciosas no, son muy buenas porque al final las hacéis vosotros, o sea, que conocéis más, ¿vale? Empezamos. Venga, ¿qué nota musical os gusta más? Contestamos a la vez, Jaime. Bueno, sí, claro. ¿Por qué tocáis? Por supuesto. ¿Por qué tocáis? ¿Por qué, perdón? ¿Por qué tocáis? Yo te diría por tocar en directo y por grabar tu propia música. Yo porque me siento libre, totalmente. Si no veis la respuesta en alguno de los dos, no pasa nada, ¿eh? No os cortéis. Vale. No ¿cómo es un directo? ¿Qué vives? Nervios, adrenalina y total cansancio. En ese orden. ¿Qué hace especial a un grupo o a un músico? Yo creo que el rollo que transmita. ¿Qué es para vosotros la música? Uf, esa es difícil, ¿eh? Esa la ha hecho un músico, seguro. Sí. Es que a veces a los músicos se les pregunta, oye, dime qué pregunta es la que no te gustaría que te hiciéramos nunca, y entonces pues salen estas. Desde luego. La razón de vivir. Muchos dicen eso, ¿sabes? ¿Qué os gusta aportar con vuestra música? Joder, yo paso palabra. No sé, energía, alegría. Energía. Muy bien. ¿Qué te llevó o qué os llevó a tocar? Querer tocar. A mí en mi caso fue este que tienes aquí en la pantalla. Por su culpa. Bueno, engañó. Este es de las curiosas, ¿no? Estando de gira y con 5 euros en el bolsillo, ¿qué prefieres, una hamburguesa o un bocata de calamares? Depende. Nosotros los Royals depende con quién vayamos. Si vamos con nuestro road manager Pela, el bocata de calamares. Si no vamos con él o vamos con nuestra manager Grace, la hamburguesa. Desde luego. ¿Qué se siente al tocar en una sala vacía? Pues hasta no le he pasado a veces mejor, fíjate. Muy brutal. A veces es muy brutal. A veces es como que, joder, qué conciertazo me ha salido, ¿no? O nos ha salido. Y de repente dice, pues justo hoy que había menos gente, pero bueno. ¿Dónde fue? Perdóname rápidamente. En Santander, me acuerdo, que acabó más gente encima del escenario que en el bar. O sea, experiencias así, tío. Sí. Muy bueno. Además que lo que decís, ¿no? Haber hecho tantos conciertos os da una experiencia y unas anécdotas brutales. Uh-huh. ¿Cuál es vuestra película favorita? Wow. La Nueva Esperanza de Star Wars, el episodio 4. ¿Qué canción en directo os gusta tocar más? Nuestra, imagino. Sí. Ay, complicado. A mí, That's Something, que es con la que abrimos los bises, y es que ese momento es joder, chaval. Imaginaros la situación, que estáis solos en cualquier lugar. ¿Habéis cantado porque realmente lo necesitabais? ¿Como un desahogo, como una desesperación, como un llanto? Uf, no, pero ha servido para, o sea, ponerte a cantar sirve para desesperarse y para todo eso que decías tú que podía motivar el cantar, pues el cantar ayuda a todo eso, sin estar así. ¿Qué es lo que menos os gusta del mundo de la música en general? Lo que menos, dices. No sé. No es que sea lo que más pasa, pero cuando hay ejemplos o casos de competitividad entre músicos. Diría si contestas así, ¿no? Si no fuerais músicos, ¿qué os gustaría ser? Periodista musical, a mí. Nada, te fichamos. ¿Festival o sala? Hostia. Sala. Sala, sí. Pero por goleada. Lo siento mucho, pero por goleada. Bueno, ¿a qué grupo os llevaréis con vosotros a una isla desierta? Yo me llevaba a unos amigos nuestros que son de Cuenca que se llaman Fish y Soup, y son geniales. Queremos un montón. ¿Y a quién dejaríais en esa isla desierta? Abandonado. Uf, no sé. A los Venturi, Miguel, siempre. A Venturi, sí, siempre pienso en Venturi, pero es que me dan penilla. Hay que meterles tanta caña. ¿Qué cejilla usas para no desafinar y qué solución tiene? Jaime, tu pregunta. ¿Qué cejilla? Sí. La que tengo, no sé cuál es, la verdad. Una Dunlop de gama buena. Hubo un músico que estaba empezando, llevaba muy poquito y era guitarra, y nos comentaba eso. Dice, es que yo antes de salir al concierto tengo que estar tocando la guitarra para afinarla y demás. Y claro, a mí me gustaría que me dijeran pues qué solución tiene, ¿no? Que la cejilla y si es normal lo que me pasa a mí. Y claro, yo digo, bueno, pues nada, esta te la apunto para ti y ya está. O sea, yo creo que depende un poco de la guitarra a veces y de más que incluso de la cejilla. Del clavijero de la guitarra, de cómo esté las cuerdas, todo, sí. ¿Qué parte os gusta más? ¿Componer, ensayar, grabar o tocar un directo? Uf, todas menos grabar a mí. No lo llevas bien, ¿eh? Mucho curro, ¿no? Hay mucho curro eso. Di que parece que lo pasa mal, pero luego se lo acaba pasando bien, ¿eh? Luego me lo paso genial, pero al principio lo paso un poquillo mal. Bueno, siempre es más difícil, ¿no? Yo creo que grabar, al final, componer y ensayar, estás en casa, digamos, ¿no? Estás, que sea en el local o en tu casa, pero estás como rodeado de los tuyos. La grabación ya es cuando te... Es cuando deja de ser efímero todo, ¿no? Es la historia. Claro, ya os tenéis que marcar un tiempo, os tenéis que marcar unos ritmos y tenéis que hacer ahí repetición. ¿Se liga más sobre el escenario o en el comercio, o en el camerino o entre el público? El escenario, yo creo. O sea, no... Ahí creo que no hay discusión. ¿A quién le dedicaríais una canción? A Jaime. A nuestro road manager, Pela. Es lo más grande que ha parido madre. Para el bocata de calamares, ¿no? Exactamente. ¿Cuántas horas le dedicáis a vuestro instrumento? Tanto voz como guitarra. Uf, pues yo estos días estoy... Me compré un teclado MIDI y, joder, o sea, estoy pues teclado, guitarra y cantando. Pues vamos, horas, te digo, pues que a lo mejor 5 horas o 6 horas al día. Madre mía. A lo loco, tío. ¿Quién tiene más follower de la banda? Pues no lo sé. No me he fijado, fíjate. A ver. Puede ser que Miguel, ¿no? Miguel, tendrás tú. Eso segundo que has dicho es que no puede haber una lista pública, ¿sabes? Así que... Lo dejamos en suspenso. Bueno, hasta aquí son esas preguntas de Músicos para Músicos. Había muchas más, pero hemos ido recopilando. Y sobre todo, os digo, siempre ha sido por el respeto que os tenemos a los músicos. Sí. Porque yo creo que muchas veces los mismos locutores o directores de programa nos liamos a hacer las mismas preguntas y yo creo que ya debe ser un poco aburrido. Entonces hemos intentado sacar esa lista para que vosotros mismos digáis, esta pregunta nos viene muy bien. Al igual, como dice Bernie, que también hubo un momento que me decían, mira, y yo les preguntaba, oye, ¿qué pregunta no os gustaría que os hicieran? Claro, ya me la guardé porque realmente son duras, ¿no? Porque algunos me decían, pues eso, que cuánto dinero ganabas, cosas así que son, como decimos, efímeras, no llevan a nada. Cuando haces una cosa que te gusta, ¿no? Claro. Pues creo que hasta aquí la pregunta de Músicos para Músicos, y ahora sí, ahora lo que sí me gustaría o nos gustaría es que matizarais un poco fechas, cómo está todo, la publicidad que queréis daros, la página donde os podemos seguir y en YouTube y demás para poder que esta entrevista sirva para que los oyentes os sigan. Bueno, pues nos podéis escuchar en Spotify, en YouTube, nos podéis ver nuestros videoclips, el último single, por ejemplo, Aire, que hemos publicado. Nos podéis seguir en nuestras redes sociales, somos de Royal Flash. Y luego tenemos una página web, que es de royalexperience.es. Y nada, pues dentro de poco tendremos más sorpresitas, todavía no podemos decir fecha ni nada, pero dentro de bastante poco... Como te hemos estado contando, nos está preparando un videoclip incluso a pesar del confinamiento. Así que de momento esa es un poco la fecha que podemos decir. Sabemos que nuestra intención era publicar este disco antes de verano y ahora pues está un poco en el aire. No sabemos muy bien cuándo va a acabar saliendo, pues como está todo el mundo, ¿no? Pero de momento la fecha que podemos deciros es eso, que prontito tenemos otro nuevo single. Habrá música, que es lo importante. Una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención que he estado rebuscando y mientras estabais hablando también he estado a ver si lo conseguía encontrar. Lo único que habéis desvelado del LP es el título y este videoclip. Y del resto del LP, ¿cuántas canciones o títulos, portadas? De momento, la portada, yo personalmente estoy deseando que la vea todo el mundo porque es preciosa, es muy bonita y es, joder, o sea, es genial. Iremos poquito a poco también, nosotros estamos, porque esto de repente sale el presidente y dice que otros 15 días más, ¿sabéis lo que os digo? ¿Sabes? Sí. Y pues esos 15 días más suponen en términos musicales y tal, pues otros 3 meses a lo mejor. Con lo cual estamos ahí luchando para ver cómo podemos programar todo, sobre todo para seguir ahí. Y por supuesto, pues el material que hemos grabado hace poco, que pues con espíritu fresco y tal, pues seguir un poco que siga en ese mood, ¿no?, de frescura. Porque el disco ya le tenéis totalmente grabado, preparado para sacarlo al mercado. Faltan unos detallitos, sí. Pero sí, está prácticamente. Y vamos a terminar los últimos detallitos cuando empezó esto, entonces claro. ¿Y tenéis algún margen de, o sea, alguna idea pensada en el sentido de que de cuándo es ese momento? ¿Os estáis esperando un poco a que nos vayan diciendo las autoridades competentes cómo se va haciendo esto? Estamos esperando acontecimientos. Teníamos una fecha preprogramada para pues un posible concierto en Madrid y tal, pero es que todo eso es tontería anunciarlo porque es que no sabemos. Ojalá podamos decir mañana, pues tal día, a tal hora, en esta sala nos vemos y nos abrazamos todos juntos, pero joder, lo que va a costar eso, chicos, madre mía. Bueno, desde aquí, desde Quédate en Casa, súper raro, porque al final no dejamos de estar en casa, aunque nuestra afición también, como Bernie, como yo, nos encanta mucho, aparte de la música, pues estar en la radio, y lo que más nos encanta es estar en los estudios y poderos ofrecer esa entrevista, que nos echéis, nos podáis chupitajos, que por medio, que sintáis vuestro aliento, y sobre todo que nos hagáis ese regalo en forma de acústico. A mí me encantaría. Yo creo que ahora no es el momento, porque, o bueno, si os atrevéis, tira para adelante, pero si no, no, yo creo que no es el momento, porque la acústica no va a ser igual. Pero bueno, en todo caso, pues estamos pendientes tanto de ir a vuestro concierto, cuando esto ya acabe, como vosotros, veniros al estudio, conocernos en persona y tomarnos la cervecita ahí en el estudio, hablando tranquilamente. Eso te ha gustado, ¿eh? Mira, eso me ha encantado. Ahí ya estaba convencido, pero bueno, ahí ya ha sido. En los estudios tenemos bar, tenemos terraza, tenemos un auditorio para más de 3.000 personas, salas de ensayo. Joder, qué guay. Pinazos, sí. Cuando tengáis la oportunidad, en la calle Los Ávila número 4, en el polígono industrial de Vicálvaro, pasaros porque ahí se respira. Nada más que pasas por ahí, tienes que frenar por dos cosas. Una, porque se respira música, y dos, porque en la esquina se pone la filingui. Sí, ¿no? Son los dos motivos principales. Exactamente, de peso, claramente. No, eso es información, verás. Sí, sí. Bueno, pues nada, chicos, por mi parte, yo creo que damos por finalizada la entrevista, como os digo, y muy bien, chicos. Ya os digo que se va a seguir emitiendo en estos días, a diferentes horas. Y un placer, un verdadero placer contar con una banda tan potente como la vuestra, con tanta trayectoria musical, a pesar de que de vuestra juventud, no como juventud como uno, pero sí juventud que se ve jovencitos, a pesar de la barba. Nos cuidamos también. Muchísimas gracias, chicos. Y bueno, y yo por mi parte, pues eso, cuando volvamos, pues... tanto en Ni por qué no con David como con Salsa Roxa, pues os esperaremos, porque por favor, una de las cosas que me he quedado con las ganas precisamente de hacer es de contaros la historia de vuestro disco, Pero es que si no tengo los títulos de, de las canciones, no puedo hacerlo. ¿Sabéis? Vale, que perfecto. Es que es la costumbre de Salsa Roxa, es, pues eso, cojo los títulos del disco o de un concierto o de lo que sea y se hace una historia. Una historia que suele coincidir con lo que queréis decir y contar con los discos. Eso mola mucho. Qué buena. Pues te prometemos que te lo llevamos cuando vayamos por ahí. En el baile en el aire. De momento tiene poco para hacer una historia. Tío. Se escribe solo esto, chavales. Sí. No, ahora mismo simplemente es que tomemos aire y mucho aire porque nos va a hacer falta para seguir adelante. O sea, eso está claro. Pero que seguiremos y aquí estaremos, por supuestísimo. O sea, eso no me cabe ninguna duda. Pues lo dicho, muchas gracias y nos vamos a ir despidiendo con el tema de evidentemente. Y aparte del tema aire, pues haremos nuestro final con ese temita que ha sonado al principio, que lo ponemos como cabecera del programa porque entendemos que hay que quedarse en casa y ya está, y por eso hemos hecho este. Lo que no habéis escuchado, chicos, al principio, que a ver si luego cuando se repita el programa tenéis la oportunidad, grabamos el escrito que vosotros ponéis aquí en días como estos, días en los que el mundo, más allá de nuestras ventanas, también está afectado por el encierro y la monotonía, y etc. Con vuestra música de fondo ha quedado muy bonito, pero no lo habéis podido escuchar. Pero bueno, ya tendremos la oportunidad para que lo escuchéis. Y nuevamente, muchas gracias y cuidaros, de verdad, cuidaros para... Igualmente, para poder... chicos. Igualmente. ¿Vale? Pues nada, lo dicho, a nuestros oyentes ya nos despedimos. Mañana estaremos aquí nuevamente a las 7 con Olga Sarracayo, con su especial Entrena la Mente. Con lo cual pues nos da sus consejitos para que podamos soportar toda esta época, toda esta temporada y demás, y cómo irnos preparando para lo que nos viene cuando venga el retorno también, que va a ser importante, el retorno, ¿no? Terrible. Sí. Bueno, chicos, pues un placer. Un saludo, chavales, un placer. Cuidaron mucho. Y vamos hablando en el futuro. Hasta siempre. Venga, hasta luego. Hasta luego, chicos. Sí, es ahí, Bernie, ¿no? Sanidad, quédate en tu puta casa.